industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Estos son los nominados a los MTV EMA 2020. La gala será el próximo 8 de noviembre. Lady Gaga es la líder de las postulaciones con un total de 7. BTS sigue con 5, así como también lo hace Justin Bieber. Los premiados se elegirán a través de las votaciones en la página web y redes sociales. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.